A unir nuestras vidas con amor, con amor. Frente a nuestro Dios juraremos amarnos, tú y yo, tú y yo. Prometamos que nunca las barreras nos separen. Por toda la eternidad, tomados en la mano hasta el final del camino. Siempre los dos, uno para el otro, así es el amor. Con ilusiones bellas que nos muestren cariño. Que nunca las barreras nos separen y nunca creer de lo que hablen, por eso escucha. Tú y yo, unidos por toda la eternidad, tomados en la mano hasta el final del camino. Siempre los dos, uno para el otro, así es el amor. Con ilusiones bellas que nos muestren cariño. Tú y yo, unidos por toda la eternidad. Siempre los dos, uno para el otro, así es el amor.